OM 7802, la Copa del Grial, dos conferencias de la Escuela Iniciática del Maestro. Oran Mike con diéresis Celeai con diéresis Vanob. 12 de agosto de 1961 la Copa del Grial, 13 de agosto de 1971 la Copa del Grial. El Espíritu Divino no puede ser retenido mientras no encuentre en el hombre el receptáculo conveniente que la tradición esotérica ha llamado precisamente la Copa del Grial. OM a solicitarlas el Centro Oraam Institute @oraam.es se remitirá en PDF dar nombre, país y conocimientos del Maestro Oraam. Gracias. Oraam Institute Solve et Coagula Reus. Centre. www.oraam.es